La colectiva de género María Cano se encargó de exponer los temas de violencia de género y maltrato con el taller ¿Qué tal si hablamos de diversidad? Buenas tardes, Erika Calderón. Buenas tardes. ¿Hace cuánto nació este proyecto? El colectivo de género María Cano nació aproximadamente hace un año y medio en la Universidad del Cauca, iniciativa de estudiantes de la universidad de diferentes programas. Y desde la organización estudiantil, desde la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿Dónde los pueden encontrar? Como sede, pues nos pueden encontrar en la Facultad de Humanidades, en la oficina en el segundo piso estudiantil, y en la Facultad de Ingeniería Civil, en la oficina estudiantil, la cantera. Digamos, son espacios donde nosotros tenemos de encuentro, porque no tenemos como tal una oficina asignada desde la universidad. Vale, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto.